baile se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad y llega al baile. Suavecito.